yo entiendo que mucha gente no sabía que, cuál era la magnitud de la ley que se estaba tratando. Entonces no estaba el estado de alerta de en qué me va a jorobar esto que claro. se vota. Ahora ya creo que a partir del tratamiento de la ley y lo que está pasando posteriormente, gran parte de la población y sobre todo las y los trabajadores se está enterando cómo esto lo va a perjudicar. Bueno, y ahí creo sí la presión para que cuando se trate haya muchísima más gente en las calles, y si los sindicatos parasen ese día, yo creo que a los senadores se les dificulta mucho poderlo aprobar, ¿no? Pues sus afiliados le van a descontar ganancias, le van a precarizar el empleo, le van a cambiar los convenios colectivos de trabajo, le van a sacar derechos, o les van a privatizar las empresas. Yo creo la importancia de eso para evitar que el Senado haga lo mismo que la Cámara de Diputados.